gracia de aquellos que se dedican, que dedican su tiempo libre y su tiempo habitual a tratar de destrozar el trabajo que con tanto esfuerzo tratamos de hacer los demás día a día. A pesar de esa gentuza, aquí está nuevamente vuestro programa favorito, que está el Star, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 635 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y también a través de más de 30 emisoras, FMs, plataformas de streaming online, de aquí, de allá, de cualquier parte, que nos ayudan a difundir la conciencia rockera para toda la banda. Para toda la banda. Ahí va, desde San Pedro de Calanda. ¿Qué me tienes liada? Que estos días estabas con la banda y ahora sí, San Pedro. Sí, la verdad es que lo voy cambiando así un poco. Sí. Hoy nos están ayudando a comenzar este episodio, a pesar de los pesares de mucho hijo de puta que se dedica a hackear páginas web ajenas. Nos ayudan a abrirlo un pedazo de banda, un supergrupo australiano llamado The Death Daisies, que están a punto de sacar su sexto, bueno, a punto no, que acaban de sacar su sexto álbum de estudio, un álbum titulado Radiance, del cual estamos escuchando el segundo sencillo extraído del mismo, este Born to Fly, el nacido para volar. Nacidos para volar. Para agradecer sobre todo ayer por la paciencia a todos aquellos que nos seguíais a través de la señal de asaltomataradiorock.com, porque hubo muchos problemas ya que el ataque se produjo en pleno directo mientras estábamos haciendo el episodio de ayer. También paciencia y agradecimiento a quienes nos escucháis en podcast, ya que en toda la tarde no lo pudimos subir, lo hemos tenido que subir esta mañana. Y obviamente el agradecimiento también a las compañeras y compañeros de las distintas emisoras que nos hacen el tremendo favor de pasar su pasar nuestro programa por sus parrillas de emisión y hacer que llegue hasta tu emisora favorita. Ya hemos expresado el agradecimiento por la paciencia que tuvisteis ayer y la confianza que demostráis hoy, porque nuevamente hay un montonazo de gente conectada a la señal de asaltomataradiorock.com, cosa que nos congratula de enorme manera. Porque comprendemos perfectamente la putada que es que estés escuchando un programa de radio y se corte y no sepas qué sucede. Entonces hay que ser muy fieles para comprender que probablemente no sea problema nuestro y depositar vuestra confianza. Así que a todos quienes estáis conectados, todas y todos quienes estáis conectados ahora mismo, Pues eso, muchísimas, muchísimas gracias. Os mandamos saludos y a través de nuestro grupo Telegram de la Conciencia Rockera nos llegan los saludos a nosotros, que nos indican que ya tenemos a ternascas y ternascos pertenecientes a este grupo escuchando en directo live. Los dos primeros saludos, que suelen ser, están siendo los habituales, siempre en la pole position, Eli Creator desde Pilar, Zaragoza está él. Y San Hammer desde Murchante, Nafarroa Pride. Como siempre, iremos saludando a nuestros ternascos que nos indiquen a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, que ya estará a la escucha. Iremos reproduciendo esos saludos. Y ahora a quien queremos saludar es a la banda protagonista de nuestra novedad destacada de hoy. Una banda, un trío de rock and roll sucio, dirty rock and roll, proveniente de la ciudad condal, que nos ha hecho llegar el anticipo de lo que será su segundo trabajo. Un trabajo que llevará por título En el filo de la navaja, y el tema sencillo, primer sencillo oficial que nos ofrecen es este titulado Aullidos. Voy corriendo por la tierra buscando siempre una presa. Yo codeo con el tico, por si solo me llega. Recuerdo a mi euforia, los días de cacería y las noches de manada, oyendo la luna llena. Ahora vamos solitario, perseguido por humanos. Qué ironía en la vida, son mascotas de sus amos. El baile ha empezado, he encontrado al cazador. La porra contra el colmillo, ¿quién será el vencedor? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com. Proyecto Global de Sur y Universal. Programas de radio, bandas y buenas rockeras de todas. Mañana 24 de noviembre se presenta el segundo disco de una de nuestras bandas asociadas, de los de Hortaleza, de Los H's. Cada beso que me tiras sin ponerme de rodillas. Y como aquí nos encantan las exclusivas, nos adelantamos a todo el Cristo viviente y te lo anunciamos, te lo presentamos ya. Días caminando en una vida que que no quieres dar. Asalto Banda Radio Rock.com, exclusivas Ternasco. No quiero molestar, tan solo pretendí sentir. Un disco que lleva por título La vida que nos pasa y que haciendo todo el ruido que puede, pero sin molestar, hace llegar hasta tus orejas los haches. Estrella de mar que aprendió a volar. Por cierto, sin molestar es el tema que abre ese nuevo trabajo de los haches. Poco que ganar. Lo escuchamos un poquito y enseguida tenemos la sección del Fucking Master a su cantante y miembro fundador, Marcial Ortiz. Escuchando tonterías, voy leyendo la cartilla a quien no quiere escuchar, no me importa. Para hablarnos de este nuevo trabajo y de lo que haga falta, señora. Si me compras una brizna, te regalo muchos más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, tú nunca estás de más. Ven y acompáñame, sonríe y vive. Estrella de mar que aprendió a volar, mirando en el cielo a su prima. Poco que ganar, aquí no se rinde ni mi otra mitad. Tenemos al otro lado del... A mí es que me gusta decir hilo telefónico, pero lo del hilo hace días que prácticamente no funciona. Marcial, ¿qué tal? Compañero, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, yo tengo el hilo porque me he puesto los cascos, así que hilo telefónico tengo. Así que vale. No son cascos Bluetooth, entonces. No, yo no soy de eso, Mato, que luego se quedan sin batería siempre y te quedas a mitad de escuchar lo que estás escuchando. A mí no me han molado en la vida, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que somos muy antiguos o muy clásicos? No sé. Hombre, a mí eso, lo del Bluetooth tampoco es que me sea algo que me emocione, pero bueno, si son, aunque sean Bluetooth, si son el tipo de binoculares o auriculares, auriculares mejor dicho, que son también el formato de toda la vida, los que te cubren la oreja, lo soporto. Lo que no soporto son los que tienes que metértelos dentro. Esos, con eso sí que no puedo. Los chiquiticos. Los chiquiticos esos, que ahora los hacen de la leche, ¿eh? Miras muchas cosas de gach, nuevos gaches, no sé qué. Pero se quedan sin batería, macho. Estamos en la misma. A mí cuando no se gasta la batería, me compro uno de esos. Y lo, hombre, nosotros también, la llamada es a través del teléfono móvil, pero también te hemos enganchado a la mesica con un cable estéreo y de puta madre, para que todo de lujo. Para que todo vaya bien y que nos escuche es fenomenal y también la gente que está ahí al otro lado. Además, acabamos de echar un vistazo a quien está conectado y como siempre en Madrid, una auténtica barbaridad la de peña que está escuchando el programa en directo, vía de la señal asaltomataradio.com y vía también las emisoras que nos pasan en directo en la capital del Reino de Españistán, que uno de sus barrios más importantes es Hortaleza, que es de donde provenís y de donde sale... Sí, de donde sale buena parte de la energía y la inspiración de los H's también, entiendo que para este segundo trabajo, La vida, ¿qué nos pasa? Háblanos de él, sobre todo de cómo se os ha ocurrido este título para esta segunda obra. Bueno, realmente en este segundo disco hemos querido un poco seguir un poco con la línea que veníamos en el primero, ¿no? En Canciones para ti. Realmente son canciones que tienen letras de cosas que nos pasan a todos, de cosas que nos están sucediendo, que estamos viendo en la tele o en la caja tonta todos los días. Pues eso, un poco son cosas cotidianas y por eso son las cosas que nos pasan, o la vida que nos pasa, ¿no? Que nos está pasando a todos, ¿no? Que no es que nos adelante, sino que nos pasa, que nos está sucediendo, ¿verdad? Exactamente. No es que nos adelante por la izquierda o por la derecha, es lo que nos está sucediendo y nos ha sucedido, ¿no? Realmente hay cosas también pues que son a lo mejor cosas en plan nostálgicas del pasado, pero que nos han sucedido prácticamente a todos los que estamos todos los días luchando, ¿no? Efectivamente, esto es una lucha constante y más en el mundo del rock and roll, pero oye, que parece que vosotros que bueno, con H es el segundo disco, pero que ya tenéis una trayectoria detrás importante, que os habéis tenido que batir mucho el cobre, y que parece que con este proyecto, como recuerdo que nos decías en la primera entrevista, parece que habéis tocado la tecla adecuada, ¿no? Sí, la verdad que seguimos un poco como hablábamos la otra vez, ¿no? Súper contentos con la respuesta que estamos teniendo de la gente, que tuvimos con el primer disco, con el que hemos logrado pues estar tocando con grupos y en sitios que no pensábamos que un grupo con un único disco pudiésemos llegar hasta ahí, ¿no? Y ahora pues eso, pues parece que la gente está esperando a que llegase este segundo trabajo. Espero que les guste igual o más que el primero. Desde luego hemos puesto todas las ganas en que así sea, y poder por lo menos pues llegar a doblar lo que hemos hecho con este primer disco, ¿no? Tenemos muchas ganas de movernos por todas partes, de que nos llamen de festis, de ciudades, de fiestas y poder dar en directo lo que es hacer, ¿no? Que realmente para eso estamos, ¿no? Para dar cañita encima de un escenario. Hombre, además hay ese aspecto de que os haya empezado a llamar, tú y yo, particularmente porque tenemos mucho contacto, mucha relación, lo hemos hablado muchas veces y yo creo que ha surtido efecto, ¿no? Aquello que hablábamos de, oye, tronco, tenéis un currículum espectacular, tenéis unas notas de prensa chulísimas, un dossier cojonudo. A los ayuntamientos, tronco, a los ayuntamientos, hay que enviarlo a todos los ayuntamientos que sea posible, que en uno o en otro país vais a encajar, y yo creo que buena parte de ese trabajo que hayáis hecho habrá influido, ¿no?, que os haya empezado a llamar. Sí, bueno, al final todas las cosas pues poco a poco van surtiendo efecto, ¿no? Realmente lo que tú dices, nos hemos pegado una currada muy importante y la que viene ahora, ¿no? Porque ahora con este segundo disco, pues la idea que tenemos es pues hacer el doble o el triple de lo que hicimos con el primero. Estamos acojonados, también, porque esto lleva un curro de flipar. Ya sabes, como esto de sacarte todo el disco, de grabarlo, de buscarlo, de colocarlo, de intentar que tal, que tocar en los máximos sitios posibles, pues tiene mucho curro, ¿no? Pero vamos, acojonados y también ilusionados, ¿no? Por ver cómo sale la historia, que lo que queremos es eso, seguir haciendo mucho ruido, que la gente cuando diga H's, pues nos digan como nos dijo Félix, el cantante de Leice en su día, que dijo, coño, los otros de Hortaleza, ¿no? Y que la gente siga acordándose de nosotros y o que le sonemos por lo menos. Y así, pues oye, si en algún ayuntamiento un día dicen, ¿a quién llamamos para acompañar en las fiestas o en el festival? No sé, porque coño, los H's, eso, ¿sabe qué tal? Claro, esa es la jugada, obviamente. Hay que... Lo has dicho tú perfectamente. Estáis sorprendidos que con un solo disco hayáis... Un grupo con un solo disco haya alcanzado lo que habéis alcanzado vosotros. Pero bueno, es que si no te lo curras, estas cosas no suceden. O sea, no te van a llamar porque sí. Por muy bueno que sea el primer disco, es uno solo. Y si no te lo has currado tú previamente, la cosa no llega. Nos mandan saludos desde Logroño, nuestro ternasco Logroño Power, Diego. Aprovechamos también para mandar saludos a toda la gente que nos escucha en directo por FM en Logroño y en Tudela. Y Buena gente por ahí también. Sí, hombre, Logroño de Tudela nos quiere muchísimo. La gente buenísima. Lo que vamos a hacer es ofrecerles otro tema de este disco, si te parece, de este La vida, ¿qué nos pasa? El corte número 3. Lo vamos a reservar para el final de la entrevista, el sencillo oficial de presentación. De momento vamos a escuchar este Nada sale al revés, que afortunadamente también es lo que está pasando un poco a vosotros, ¿no? Ahí, esperemos que se cumpla. Que siga

Continuamos aquí disfrutando de esta presentación en exclusiva de La Vida que nos pasa, el segundo trabajo y más reciente trabajo, porque, bueno, reciente, que es que no es reciente aún, que es que será reciente a partir de mañana, día 24, que es cuando se lanza, pero sí que lleva en preventa unos cuantos días, ¿verdad, Marcial? ¿Cómo está yendo eso? Bueno, pues la cosa va bien, va bien. Sí, como bien dices, mañana es cuando el disco estará en todas las plataformas estas musicales que se ve uno obligado, ¿no? Y que ahora ya sabes que todo tiene que pasar por ahí. Pero sí que es verdad que en preventa lo que es el formato físico llevamos tres semanas más o menos. Y bueno, y de hecho, vamos, esperamos la semana que viene empezar ya a enviar todo lo que va la cosa, y no está mal, no está mal. La verdad que contentos con la gente tenía ganas de que volviese a salir ese segundo disco, y nos está funcionando bastante bien. Además, es que yo creo que a la gente también le mola el rollo solidario del disco, ¿no? Sabéis que volvemos otra vez a aportar, ¿no?, para esa causa que es la carrera de Alex, que es ese peque de 6 años con parálisis cerebral infantil. Entonces, yo creo que entre unas cosas y otras, pues a la gente le mola tener el disco físico para poder tocarlo, para poder dejarlo en la estantería, para que haga algo oculto, y a la vez, pues sabe que están ayudando a Alex, ¿no?, con esa compra, ¿no? Bueno, hoy para... porque es algo que teníamos en el debe, porque nunca le estamos dedicando realmente el tiempo que se merece a este proyecto de la carrera de Alex, al menos desde aquí, ¿no? Sí que lo nombramos, pero no nos adentramos o no ofrecemos la oportunidad de que la gente se adentre un poco más. Entonces, en el artículo que va a acompañar al podcast en el día de hoy, ya sabéis, a partir de las 17:00 en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y en la web de asaltomatarradiorock.com, justito debajo de la portada del disco, del nuevo disco de H's, encontraréis un enlace para que podáis conocer mejor el proyecto de ayuda, es la carrera de Alex que nos acaba de comentar Marcial, y que, bueno, que es un proyecto que se tiene que sostener el tiempo, porque esto no es una cosa puntual, es una cosa que hay que estar ayudando constantemente, ¿no? Sí, exactamente. Además, es que lo que hay que hacer, sí que es verdad que nosotros lo que intentamos es que aprovechar al máximo, ¿no?, todos estos años en los que Alex puede tener una mayor evolución, ¿no? Porque cuanto más mayor sea, evidentemente, pues a veces es más difícil, ¿no?, que vaya progresando un poco, que vaya mejorando dentro de lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces ahora es que cuando intentamos pues buscar todos los medios y hacer todo lo posible para poder ayudarle, para que pueda tener tratamientos experimentales, para que pueda ir a fisios diferentes, para que pueda hacer otras cosas, que la verdad que por lo menos están dando su fruto, ¿no? Ya el otro día hablando con él, ya el tío me contestaba sí y no, ¿no? Que algo era, ¿no? Es un mundo, Es la hostia, es la hostia. Simplemente el que ya seas capaz de que puedas comunicarte con él y que te pueda decir con su vocecilla, ¿no?, sí o no, ¿no?, tal. Entonces, es eso, ahora tiene 6 años todavía, con lo cual hay que dar mucha caña para ver si tanto muscularmente como a nivel, evidentemente, de psicomotricidad, como no desarrollo pues cerebral, todo lo que se pueda, pues se puede mejorar algo, ¿no? Bueno, nos siguen llegando saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos de Elías, cantante, guitarrista y fundador de Los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. Saludos desde Madrid. Aprovechamos nosotros para saludar a las últimas personas que se han conectado. Mandamos saludos hasta Valencia, hasta Euskadi y hasta Asturias. Y te quería preguntar también, más que preguntarte, que nos comentaras tú, porque en su momento ya lo hicimos notar aquí, pero bueno, ya aprovechando que te tenemos en directo, cuéntanos, que porque el número de fans de H's también está creciendo bastante, y son fans muy creativos. De hecho, la portada de este disco ha salido de uno de ellos, y no precisamente en la piel de toro, sino que Allende los mares. Sí, sí, la verdad que fue curioso. Yo decía, este chico, ¿qué horas más raras tiene de dibujar? Pero no, el tema, a ver, el tema fue el siguiente. ¿Qué horas más raras de dibujar, dice? Sí, sí, es que era así. Digo, coño, este hombre, ¿qué horas más raras tiene de dibujar, ¿no? Pero son las 4 de la mañana que hace mandándome mensajes este hombre. Exacto, exacto. Digo, este debe ser mínimo por Aragón, ¿sabes? Por lo lejos. Así que nada, la verdad que fue curioso. Nosotros teníamos ya que dar un poco la idea de cómo iba a ser la portada. De hecho, habíamos hecho un montaje así cutre, ¿no? Con una foto de Google, con no sé qué y tal y cual. Y nuestra idea era en un principio pues hacer la foto nosotros como tal, en fotografía, evidentemente, ¿no? Y resulta que un día, pues viendo los nuestros seguidores, que pues algunos, pues evidentemente nosotros solemos también, la gente que también tiene rollos artísticos y tal, y, o que tiene sus canales o sus historias, pues también les seguimos, ¿no? Yo creo que el mismo apoyo que nos dan ellos, nos gusta también dárselo. Uh-huh. Y dije, hostia, este tío cómo dibuja de bien, ¿no? Y le mandé un privado, oye, tío, a ti, tú que te mola nuestra música, así, ¿no? Y no te apetecería hacer la portada. Y el tío al principio se acojonó un poco, no, joder, ¿cómo voy a hacer una portada? No jodas, si yo esto lo hago en plan tan, me mola que me digas que te gusta. Que sí, hombre, tú échale huevos ahí tal. Y nos la hizo, nos hizo la portada a él, y yo, claro, cuando vi, pues eso, lo de las horas, le dije, pero tú, ¿de dónde eres? ¿Vives en Canarias? Y el tío, yo se llama Manuel, ¿vale? Y me dice, no, yo vivo en un pueblo que se llama Piura, que está en Perú, en la frontera con Ecuador. Digo, hostias, así estaba el tema, ¿no? Que no había forma de hablar contigo casi en directo, todo era a través de los mensajes privados de Instagram y tal. Y nada, al final, pues, de puta madre, porque hizo portada, en retroportada, contraportada, todo, la verdad, que encantados, porque además nos gustó mucho también porque, sabes que nosotros intentamos un poco recuperar ese rock de los 80-90 y de ese rock que se hacía en la piel del toro, como tú bien decías antes, por esa época. Y coño, también nos llevó el rollo de que sean dibujos, ¿sabes? Nos llevaba un poco a esa historia, ¿no? Y aunque la temática del dibujo tú la ves y estás en cercanías, un tío mirando el móvil con esos cascos inalámbricos de los que a ti te gustan, ¿sabes? Y tal. Nos gustó más y dijimos, coño, pues al final hemos tenido esa suerte y hemos acertado y hemos conseguido pues eso, la idea que teníamos, pero encima pues eso, teniéndolo un poco a aquellos años. Bueno, sí, igual es hasta uno de nuestros oyentes, porque tenemos un buen puñado de oyentes en directo en Perú cada día y también un par de ellos en Ecuador, aprovechando que la población de este chico, yo creo que no será uno de ellos, porque las poblaciones que nos aparecen en Perú no son fronterizas con Ecuador, pero sí que tenemos hoy escuchas también en... Pues nada, seguro que alguno de ellos sabe dónde está Piura y de todas maneras un saludo para todos los que estén en todos lados, o sea que... Claro que sí, que nos escuchan en todas partes, en todos los países... Como debe ser. En Iberoamérica sobre todo, pero Europa también tiene unos cuantos y a veces se descantilla alguno desde Japón, desde Oceanía, bueno, es una cosa curiosa. Es una cosa chula, de hecho es una cosa curiosa, ¿no? También porque hablando también con Manuel, que se llama este chico, como con otros, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, ¿no? Decíamos que nos decían que complicado era acceder a los grupos, a la cantidad de grupos buenos que hay en España, ¿no? Y al revés, ¿no? Nosotros yo le decía un poco lo contrario, de joder, mira que es complicado también acceder a lo que tenéis allí, ¿no? Si no te llega algo a través de algún colega, a través de alguna emisora de radio y tal, no sé, no hay un intercambio cultural, musical, entre las dos áreas, ¿no? Sí. Quitando lo que es pues Mago de Oz, ahora Sauron, o algunos de los grupos que sí que hacen, ¿no?, a lo mejor algo de gira por allí, ¿no? Pero que quizás, no sé, teniendo esa posibilidad tan sencilla que tenemos ahora a través de redes sociales, a través de todo el internet y todo el rollito, ¿no?, que antes era imposible, ¿no? No era muy complicado que te llegara una maqueta o un primer disco de algún grupo. Ahora es una pena que no exista o que está muy mínimo ese intercambio, ¿no? Sí, es una cosa curiosa, es costoso, ¿eh? Nosotros aquí lo que sí que nos llega es bastante material desde Argentina. Algo también desde México, pero Colombia, Perú, Chile es bastante más complicado que nos aparezcan bandas. Y mira que estamos pendientes y tratamos de Costa Rica, porque es curioso que nos llegan también bastantes cosas, pero sí, es costoso, la verdad. En ambos sentidos, el problema es direccional, evidentemente. Así es. La verdad que es una cosa que no sé. De hecho, nosotros a veces hemos intentado, pues evidentemente, igual que contactamos con medios de españoles, ¿no? Pues intentar contactar con medios mexicanos en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador y tal. Y, hostias, es que es complicadísimo. O sea, no hay forma de encontrar nada. Si envías, no sabes si ha llegado algo, no ha llegado. No sé. La verdad que tendríamos que currar entre todos, ¿no? Porque esto, que tenemos ahí una masa... De población que podríamos explotar tanto de una parte como la otra, ¿no? Ya te lo digo yo, el rockerío, si se ha de salvar, se va a salvar desde Iberoamérica. Desde allí, sí, totalmente. Eso claro. Lo tengo yo claro hace muchísimos años y en ese empeño estamos y obviamente también vosotros os habéis fijado y tiene que ser un objetivo a seguir, probablemente, y bueno, probablemente no, seguro que con la vida que nos pasa, segundo trabajo de los H's que se presenta mañana y que ya lleva unos cuantos días en preventa y que os recomiendo que os hagáis con él, también va a ser una buena plataforma de que os conozcan ahí al otro lado del charco, como me gusta a mí decir habitualmente. Marcial, sé que te tienes que ir ya, de hecho ya hemos superado el tiempo en varios minutos, así que no creo que mi curro me esté escuchando nadie, así que no se lo han dado cuenta. Bueno, yo tampoco me gustaría meterte en ningún problema, así que no vamos a ir despidiendo esta entrevista pues con el tema que va a ser el single que acompañe a este lanzamiento ya en todas las plataformas digitales de La Vida Que Nos Pasa. Vamos a cerrar con Creyendo en Tus Sueños, que desde luego es un título de una canción que bien podría ser la historia de H's, ¿no? Sí, al final es un poco eso, es justo habla de eso, ¿no? De que nunca tienes que rendirte, que al final tienes que seguir intentándolo, y a veces las cosas salen, otras veces no, pero no podrás nunca darte la vuelta, mirar atrás y decir, hostia, no lo intenté, ¿no? Nosotros, tú sabes, hay gente que a lo mejor que nos sigue lo sabe. Nosotros llevamos en esta historia más de 30 años, ¿sabes? Con mil proyectos, mil historias, y resulta que ahora, haciendo lo que realmente escuchábamos cuando teníamos esos 20 añitos o tal, es cuando hemos llegado a más a la gente, ¿no? Quizá no hacía falta eso, ¿no? Quizá lo que teníamos que ser es más honestos con lo que nos gustaba y no buscar cosas diferentes, y que también nos molaban, evidentemente, pero que quizá nos eran más elaboradas, más no te salían tan del alma, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es así. Hay que seguir dando caña siempre, hay que seguir intentándolo, que a veces creyendo en los sueños se hacen realidad. Pues vamos a ver si se hacen realidad esos sueños. Nosotros desde aquí estamos seguros de que sí, y lo vamos a apoyar al 100% o al 150%, todo lo que seamos capaces, estando bien pendientes de H's y todo lo que vais generando, porque además también hay conciertitos por delante que iremos informando. Obviamente hoy no tenemos tiempo para más, nos gustaría estar mucho más rato contigo, Marcial, ya lo sabes. Pero a mí no me gusta hablar, ya sabes. nos vamos a ir ya con ese Creyendo en los Sueños, el primer sencillo oficial ya con el lanzamiento de La Vida Que Nos Pasa, segundo trabajo de estudio de los H's. Marcial, un abrazo enorme, mucho éxito. Venga, un abrazo a todos los tenazcos y nos vemos prontito. Eso es, nos vemos enseguida. Yo creo que para diciembre teníais algo ya preparado, ¿verdad? Sí, el 3 de diciembre estamos en la Revi con Estafas, Name, Silveranto y Badana. Pues en apenas 15 días, un poquito más, mejor dicho, oportunidad de ver nuevamente a H's en directo, y seguro que cae este tema. Creyendo en los Sueños, H's sonando en Pequeño Tarnasco nuevamente. Ahí tenemos también los saludos de la Catalonia Crew SD, ya conectado a la emisión de Pequeño Tarnasco desde Barcelona. De llegar al cielo. Solo tenía que contar hasta 10. Era el momento que esperaba tener. Estoy seguro de acertar esta vez. Despierto de tu risa, me alimento y termino en tu portal. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Un poquito más corto de lo habitual, pero hoy es miércoles y los miércoles toca mucho ruido. Nos volvemos a hacer eco en asaltomatarradiorock.com del lanzamiento, y obviamente esta vez desde pequeño Ternasco, del lanzamiento del segundo sencillo del nuevo trabajo de los death metaleros malagueños, Sacristía. Este nuevo trabajo lleva por título Despertar a la oscuridad y el tema que estás escuchando, Raza Corrupta. No puedo, dejad de morir, no. Padre, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. hasta el mail de la emisora nos ha llegado este tema perteneciente a Loneliness Less, el título del segundo EP para estos madrileños llamados Háblenlos. Grupo que en su hoja promocional dicen darle al hardcore melódico, pero a mí me han sonado lo suficientemente potentes y ruidosos como para que con este Lines in the Sand suenen en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Que solo ha sido una estrofa, ¿eh? Mira que solo ha sido una estrofa melódica en medio de toda la canción. Pues ya estaba nuestro Ternasco con el hacha. Además que lo digo, voy a meterlo, digo, porque suenan bastante bruticos para decir que hacen el hardcore melódico. Inmediatamente cuando oí la estrofa esa me vino a la cabeza de, digo, ya verás tú. Bueno, han estado bastante bien. A mí me ha gustado, ¿eh? Los chicos estos de Háblenlos. No confundir con los Háblenlos italianos. Estos Háblenlos son de aquí, territorio patrio, de los madriles. Ha sido un rincón oscuro muy patriótico, ¿eh? Porque teníamos también a los Sacristía desde Málaga. Es que quitando los de Daisies que nos han ayudado a abrir el programa, todo ha sido producto nacional hoy, ¿eh? Está siendo un auténtico placer que todo vuelva a la normalidad después del programa que tuvimos ayer con el puñetero ataque a la web de asaltomatarradiorock.com, que si bien no consiguió dar al traste con todos, y que los tuvo puteados bastante rato. Me dedicaba yo el podcast cuando lo compartió esta mañana a todos los... esas personas que se divierten, entretienen o tienen como faena andar jodiendo a los demás. Se lo dedicaba como que no lo había, otra vez que no lo había conseguido, porque no es la primera vez y probablemente no será la última, otra vez que no lo habían conseguido. Pues ahora le dedicamos también el programa de hoy, porque no lo podéis conseguir, madafacas. Os reto. Sois tan tontos como para caer, y así os encontramos y os devolvemos la mierda. Venga, nos vamos a ir a por la última sección del programa. Hoy, por recomendación de nuestros compañeros de Al-Andalus Music Events, vamos a escuchar a una de las bandas pertenecientes a su roster. Tocamientos en El Relleno. Esto es el quinto sencillo de los sevillanos, Silveranto. Se titula Tears Have Gone Away, las lágrimas han pirado. Y ahí os lo dejo para que lo disfrutéis y os toquéis a gusto, contentas, pero no os vayáis todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. Silveranto, Tears Have Gone Away, hoy en El Rellano. From the pain of misery, now she lives full. consejo de nuestros paisanos de Los Acero y nos vamos a cascarla con la música. Otra parte, Roxa, Roxa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos, como os hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, recibiendo ataques hacker o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que agradeciendo enormemente la escucha, ya sea a través de asaltomatarradio.com o desde cualquiera de las más de 30 emisoras que pasan nuestra señal. En tanto, salta rascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere. Agures, mon amores. La, la, la, la, la, la, la, la.